Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Y empezando como se debe, con un gran ruido del piqui, arrancamos nuestro último programa. ¿Cómo están mis compañeros? Acá estoy con... Mi nombre es Magui y estoy con Piqui, Lili y Ariel. ¡Y estamos todos juntos! ¡Hola! ¡Estamos todos juntos! Bueno, se emocionó. Ahí está. El Piqui ya se había presentado, ya había saludado. Ahí cuando acomodó la silla, apenas se abrió el micrófono. Sin cualquier ruido. Abrió el micrófono nada más y sin avisarme. Que ya se había bajado la música. Ya hay problemas acá. Para que yo abra el micrófono. Desde el principio hasta el final de este programa me van a sacar de cuero porque no saben si se acuerdan. Nuestros oyentes de Santa Fe, de China y de Inglaterra. Hoy es el último programa del año. Sí. ¿Cuántos son en total? ¿20? ¿El programa número? ¿Dos o tres? No. Dos, me parece. Dos. 22. ¿22? ¿Es loco? ¿22? 22 de este año, 29 de nuestra historia. Total. De nuestra ya larga historia. Qué impresionante, ¿no? Muchísimo. Así que bueno, estamos acá, nos lo vamos a acompañar, las vamos a acompañar en este día histórico. ¿Quién dice que no empieza a extinguirse ¿cómo se llama? El humano. Otra cosa no se extingue. No sé qué decir. ¿Por dónde va todo? No. Claro, sí. Si agarrabas por ese lado no estaba nada bueno. No. Creo que el Piqui se estaba refiriendo a una consigna, ¿o no? No. Ah, ¿no? Entendí mal. No. No sé qué querías que se extinga, pero... Bueno, igual... ¿Se pueden extinguir las muertes? No, las muertes... No, pero me estaba refiriendo al... A los cielos. No, claro. Es que acá no entendemos cualquiera. ¿Se pueden extinguir las muertes en aborto clandestino, por ejemplo? Que se empiecen a extinguir. Exactamente. ¿Qué? Que se empiece a extinguir. Todo bien, las muertes para vos, por favor. Ah, ok. Igual era complicadísimo. Es que siempre. Medio complicada la frase. Ah, si la decía toda completa, hubiera sido un poeta. Pero bueno, no salía. Por eso no soy poeta. La naturaleza sabe. Bien. Qué bien. Bueno. Bueno, y en relación a esto, como a la posibilidad de que se extingan las muertes por aborto clandestino, hoy tenemos unas entrevistadas. En realidad quisimos tomarnos un poco más de tiempo para nosotros, como es nuestro último programa, para charlar un poquito. Así que bueno, vamos a tener unas entrevistadas que forman parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, ellas serán nuestras entrevistadas hoy. Después en el espacio literario vamos a leer un texto de Agota Vela, que ya lo elegimos, también una compañera feminista y abortera. Así que todo pensando en este día que es tan especial. Sí, hoy el programa es de color verde y mirá la bombilla que tiene Maggie. Verde, todo a tono. Estamos en radio, la gente no... No importa. Mirá, los colores los podés pensar también. Vamos a describir que en esta reunión que estamos teniendo, cada uno está tomando su propio tereré. Sí. Y yo tengo una bombilla color verde que combina con el pañuelo que tengo en la muñeca, que es color verde también. Pero no así con tu mouse, que es bien celeste. ¿Con mi qué? Con tu mouse, que es bien celeste. Es turquesa, bueno. Esto, no es celeste. ¡Ah! Cosa esto no es celeste. Esto no es antiderecho. No, acá no. Acá no hay. Fuera. Cualquier cosa que parezca celeste hoy es turquesa. Andá sabiendo lo pique. Me gusta. Ay, conviene. Acá nadie quiere usar celeste. Pero bueno, lo importante es que además de eso, hoy también tenemos una consigna. No, Karina. ¿Tenemos una consigna? ¿Querés contarla? No, contala vos. Claro, contala vos. Yo cuando mismo ocurre la consigna me la hacés contar a mí, ahora... Hoy la consigna es de la Magui. Yo no voy a... La voy a mandar al frente. No voy a decir las redes hoy, es lo único que voy a decir. Bueno, la consigna del día de hoy pensamos, bueno, ¿qué 2020? ¿Qué año de mierda? Se está yendo, en teoría, el 2021 puede llegar a ser mejor o no. Entonces, nuestra consigna para los oyentes en general, para que quieran participar y participen, porque es el último programa, entonces después ya no van a poder participar hasta quién sabe cuándo, marzo, abril del año que viene, ojalá que antes, pero igual, aprovechen, es el momento de decir antes del barro. Sí, el 2021 fuera peor, ¿qué pasaría? Vieron que viene ahora supuestamente un nuevo virus, hay un niño prodigio que dijo que iba a venir algo peor a comienzos del 2021. Bueno, ¿cuál sería esa profecía? ¿Cuál es la profecía? ¿Qué es lo que va a suceder en el 2021 que va a ser peor que el 2020? Sí, sí, ya que ya llegamos a la distopía, ahora la gente tiene que ser más creativa para que pase peor desde que el 2020. Es decir, claro. Creativo para la distopía que estén proponiendo. Sí, para que haya... dice, ¿qué puede ser peor? Netflix. ¿Cómo, Ariel? ¿Qué puede ser peor que lo que pasó este año? Bueno, no. Seguro que hay cosas que pueden ser peor. Sí, por ejemplo, yo les voy a contar una cosa. Les voy a contar una cosa así, ya que estamos. Ya tengo una respuesta. Bueno, dale. Así de veloz. Eloy se comunicó y dice la vacuna. Ajá. Ah, no estoy comentario acá, ruidoso para arrancar el programa. Ruidoso. Y los hay, pero bueno, ya los conocemos al oír de algunos otros comentarios en otros programas. Su comentario de hoy fue la vacuna. La vacuna va a ser lo peor que va a llegar en el 2021, ¿no? Y bueno, sí, para algunas personas lo ven de esa forma. Hoy Maggie venía diciendo también que no le gusta vacunarte. No, por ejemplo. Yo no, no, a mí tampoco, la verdad. A ver, a todo esto fue porque también me enteré que posiblemente por ser docente universitaria voy a tener que vacunarme. Entonces, sí, que, todo pues, lo no, no sé, yo pensaba que iba a zafar de la vacuna. De todas formas, sí, no. Digámoslo. No, no, conozco gente con muchos vicios, pero no conozco a nadie que se envicie con vacunas. O sea, a nadie le gusta vacunarse. Uh-huh. O hay gente que le gusta vacunarse. Podría hacer una consigna eso también, una encuesta, a ver cuánta gente le gusta vacunarse realmente. La gente se vacuna porque ¿por qué? Porque da vacunarse. Pero yo... ¿Por qué se vacuna? ¿Eh? Yo ya llegué a dar las vacunas directamente. No digo que soy antivacunas, pero... Claro, si se puede. ¿Puedo evitarla las de vida? Mirá, el otro día, mi primito, que tiene 10 años... estábamos hablando y dice, yo no quiero llegar a cumplir 11, porque yo le digo, ah, ¿cuántos tenés? ¿10 o 11? No, 11 no, tengo 10 todavía. Bueno, pero ¿por qué no querés cumplir 11? Porque a los 11 te dan como no sé cuántas vacunas, dice. Y como que él le tenía terror a eso, no quería llegar a ese momento. Bueno, yo soy igual, yo hay una vacuna que me produce a las 16, que lo voy a confesar acá. Claro, ah, mirá. Yo creo que tampoco. La doble. La van como a las 6, a los 16. Y es la antitetánica. No sé si es antitetánica. Bueno, no voy a decir boludeces. Pero es como para reforzar algo. Reforzar algo que ya te pusieron. Claro. Ponele que la antitetánica se renueva cada 10 años. Que no es la antitetánica, pero ponele, vos ponele. Y tenés que ponerte así a los 6, a los 16, a los 26, a los 36. Te la tenés que volver a poner y así. Yo no sabía eso. Para mí no es la antitetánica, aunque la antitetánica en algún momento había que ponérsela cada 10 años, pero me parece que es la doble viral la que hay que ponerse cada 10 años. Claro. Hay que ponérsela cada 10 años, no hagan como Mai. Yo no sabía. Yo también me. Bueno, al final nadie en esta mesa se puso. Al final somos todos antivacunas. Está muy bien que estemos separados de vos, Daniel. Sí, mucho no compartir el tereré, pero después no están vacunados. Bueno, yo digo una cosa, si hay alguna otra persona que esté escuchando y quiere hacer como Eloy, de responder las preguntas, de responder esta consigna hermosa que armamos con tanta dedicación, hay unas redes donde se pueden contactar, que no sé si alguien quiere comentar cuáles son. Ah, a ver, en este año nos las tenemos que haber aprendido todas. Claro. Yo la semana pasada le erré. Sí, sí. Es desde el barro Estafé para Instagram y Facebook. Uh-huh. También. Y desde el barro SF para Twitter y después por WhatsApp o para WhatsApp a los cuatro integrantes por nuestros números habituales. Y por Telegram abierto. Exactamente. No hay excusas, ¿eh? Y creo que lo que faltó fue Twitter, que es desde el barro SF. Sí, lo dijo. Estaba distraída, Ariel. Ah, no, perdón, el correo es lo que faltó. Ah. Que no revisamos nunca. Porque no solo nos olvidamos de decirlo, sino que nos olvidamos de revisarlo también. Pero si quieren, para mostrarnos a ver, y después decirnos, hey, al final les mandé mensaje y no me lo leyeron, pueden mandar un mail a desde el barro Santa Fe. @gmail.com. Este era. Había quedado uno que faltó y le re. Muy bien. Perfecto. Así que, bueno, esperamos sus mensajes, sus respuestas, sus saludos porque se termina el año. Se termina el año desde el barro. Me quedé pensando en eso que dijiste, Maggie, que tal vez volvemos en marzo, en abril, pero bueno, los años desde el barro son medio raros. El primero lo arrancamos en noviembre, para que tengan una idea. Y el segundo lo arrancamos en julio. Así que bueno, vayan a saber cuándo volvemos. Sí, parece. Hoy es el último programa del año. Esa es la parte que sabemos. Yo, claro, aprovechen, participen. Thank you. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chava Roma 107.1. Y no sé si alguien nos querés contar qué estábamos escuchando, que era como muy, muy delirante eso que estábamos escuchando. Está silenciado. Ahí está, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, lo que estábamos escuchando era un tema de Nahuel Ramallo, que hace con una de sus selecciones de músicos, de grandes músicos santafesinos, en este caso con Pablo Aristein, Bruno Rosado, Pablo Somaglia, Julio Barrieto y Pedro Brumni. Y es un tema que me encantó cuando lo escuché en vivo, me gustó mucho. Se llama Calma y me hace acordar a una película que no sé si vieron, que es Flores Rotas, Broken Flowers, creo que se llama, una película con Bill Murray, que la música es muy linda y es de un músico de Somalia o de Etiopía, que se llama Mulatu Astatke. Me hace acordar mucho a eso, a él. Y está muy bueno. Eso era lo que estábamos escuchando recién. Un gran dato para mirar una película. Sí. Ahí veo que hay gente conectada. Sí, con algunas personas. Estamos con compañeras de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que están conectadas desde la plaza y están conectadas para hacer una entrevista con nosotros y contarnos un poco sobre la campaña. ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Mucha gente por ahí? ¿Mucha gente por acá? Estamos juntas. Qué bien, se las ven juntas y se ve mucha, mucha movilización por allá. ¿Qué tal la plaza? ¿Va convocando de a poco? Sí, estamos, convocamos a las 7 de la tarde, así que estamos armando y sí, ya va a estar tomando color todo verde. Qué hermoso. Qué hermoso, unas ganas de estar allá, por este lado al menos. Acá las compañeras dicen que vengan, ¿eh? Bien, bien, perfecto, estamos yendo. Nuestra idea era charlar con ustedes un poco, que nos cuenten sobre la historia de la campaña y también sobre las cosas que están activando ahora, pero más que nada siempre hacemos las mismas preguntas a las organizaciones. Y nuestra primera pregunta es justamente esto. ¿Cómo surge la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, surge hace... Nosotras este año cumplimos 15 años. Es una campaña nacional. Desde esa campaña nacional se fueron creando las regionales. La nuestra es la Regional Santa Fe. A partir de ahí se fueron creando redes que conforman la campaña, como la red de profesionales de la salud, que acá tenemos una compañera, de docentes, la de cátedras. Es decir, durante estos 15 años se fueron construyendo redes, se fue construyendo argumentación, se fue construyendo territorio. Se presentaron los proyectos y los proyectos se realizaron en forma federal y participamos todas las regionales. Bueno, y hoy estamos esperando de que este año sea el definitivo y que sea ley. Bien, yo tenía una pregunta también en relación a la legislación actual, la que está vigente. ¿En qué situaciones se considera legal la interrupción del embarazo según la legislación que tenemos actualmente? Y también preguntar qué es lo que propone el proyecto de ley que se va a discutir, que se está discutiendo y que mañana se va a votar en el Senado. Nosotros Nosotros hasta el momento lo que teníamos era el fallo FAL, que es lo que habilitaba, digamos, Causal Salud. Este proyecto en particular, que nos habilita es a partir de hasta la semana 14, la interrupción voluntaria del embarazo, donde ya no se amplía causales, tiene que estar en sectores públicos y en sectores privados, es decir, es un acceso, como lo dice el lema, legal, seguro y gratuito. Y bien, siempre una ley nos da una posibilidad, eso después también significa poder ir monitoreando que esta ley se cumpla. Lo que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Nación tiene los puntos que ya venía trayendo la ley, digamos, de la campaña. No sé en particular qué es lo que querés ver, porque sería hasta 14 semanas inclusive. Sería legal en los efectores. De 13 a 16 años siempre tiene que haber consentimiento. Tiene que haber un plazo en el sistema de salud para que llegue la mujer se realice. Y después de las 14 semanas queda causal. Compañera, ahí la última parte un poquito se perdió. Y a partir de las 14 semanas quedan las causales que ya venían, digamos. O sea, nosotros tenemos en nuestra legislación, digamos, por violación, por riesgo de vida, y ahí ya no tenés el plazo, siguen las causales. Hablaste hace un ratito de los efectores públicos y privados que están obligados a realizar este tipo de intervenciones. Pero en los últimos días se estuvo hablando bastante a partir del tema de la objeción de conciencia. Y más que la objeción de conciencia, del propio efector, del propio centro de salud. ¿Esto cómo lo están viendo ustedes? Primero que no hay una objeción de conciencia institucional. Eso no existe. Y tampoco claro. Es objeción de conciencia. Vamos a aclarar. En todo caso, son objeciones prácticas. Lo mejor que tendríamos, si uno idealiza, diríamos, no debería haber objeción de prácticas. Pero bueno, esto va a estar. ¿Qué es lo que se tiene que garantizar? Que en el efector haya una derivación a quien realice la práctica y tenga la información necesaria, o haya un profesional o una profesional que pueda garantizar la práctica. No es que no la realiza, ni la objeción institucional, no hay como institución, son las personas las que realizan las prácticas. Y está muy claro en la ley que deben garantizar la derivación a quien lo haga en caso de un profesional o una profesional no lo quiera. Después está el movimiento mujeres que vamos a ir monitoreando. Pero habiendo ley, si no se cumple con la ley, está fuera de eso. Entonces es importante tener en cuenta. Ay, de nuevo, la última parte se perdió un poco. Porque empezó, se nota que ya empieza a haber música, empieza a haber más fiesta en la plaza. Sí, sí. Ahí va. Buenísimo. ¿Cómo ven la votación este año? ¿Cómo piensan que va a seguir esto después de esta media sanción? ¿Tienen algunas expectativas? ¿Saben más o menos cuál puede llegar a ser el resultado de la votación o es como todavía algo que no se puede saber? Lo que la información que nos están dando es que sí, este año va a ser ley, es decir, creemos que va a salir muy favorable en la Cámara de Diputados y Diputadas y que también va a salir en el Senado. Hasta ahora. Bien, genial. El Senado siempre un recinto más complicado que el Senado, el que frenó la ley en 2018. Bueno, en 2018 el aborto se legalizó socialmente en las calles. Esperemos que los representantes en el Senado tomen cuenta de qué es lo que queremos las mujeres y las personas que estamos. Por lo tanto, tendría que salir la ley de aborto. Claro. En 2018 sucedió todo esto, o sea, como que fue donde la marea verde llegó con toda a hacer esto que vos decís, a legitimar, a casi terminar de legitimar una algo que ya estaba bastante legitimado. Pero en los 15 años de historia de la campaña, esto no fue así siempre, se vivieron momentos más complicados. Sí, momentos mucho más complicados. Nosotros estábamos ya con la campaña, con la muerte de Ana María Acevedo. Nosotros con el grupo de mujeres de la Multi en ese momento, estábamos dentro de la campaña, vimos lo que estaba pasando en el hospital de Turraspe. Éramos un grupo muy reducido hace 15 años. Soñábamos con que esto pase, con que esta marea verde en la calle, pero sí, pasamos momentos sumamente complicados, viendo morir a gente acá en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, en el país, pero creo que la historia va a cambiar, la estamos cambiando las mujeres. Sí. May, perdón, interrumpí, May. No, quería hacer una pregunta en realidad de esto. Pensábamos como que en este contexto social favorable y en la idea de que va a ser legal, digamos, este año y que se va a aprobar la ley, ojalá así sea. Mi pregunta es, ¿qué piensan? ¿Cuál es el recorrido posterior, digamos? Sabemos que una vez que se apruebe el proyecto de ley, no significa que eso se vaya a ejecutar, digamos. ¿Y qué es lo que piensan que puede llegar a suceder después? A ustedes como la campaña, ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer desde ese lugar? Bueno, después continuamos el movimiento de mujeres, como ya lo dijo Silvia, monitoreando, también tratando de que cuando se hace el decreto de reglamentación de la ley, podamos estar presentes en esa instancia para que esta ley sea lo más accesible posible a las mujeres de toda la Argentina, porque sabemos que es una República Argentina que tiene muchas diferencias provinciales. Entonces ahí estaremos como movimiento de mujeres trabajando a la par para llamar la atención cuando se presenten problemas con el acceso a este derecho, ¿no? A ver, ustedes piensen que si estuvimos 15... Ay, ¿qué pasó? No hay problema, las escuchamos. No la vemos, pero las escuchamos, así que no se preocupen. Eso es lo importante. En radio es más importante escucharlas que verlas, en este caso. ¿Ustedes creen que no vamos a estar otros 15, 20, lo que sea necesario para que la ley sea efectiva? Digo, hay que tomar un poco la historia de lo que es el movimiento de mujeres, que siempre fue ampliando derechos para todas las mujeres y personas que están. Seguiremos con la ESI, todo lo que significa la ley. Nuestro lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por lo tanto, estos tres lemas los monitorearemos, los pelearemos, haremos observatorios, todo lo que sea necesario para, como decía Beatriz, todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso. Sí, yo agrego una cosita más, independientemente de bueno, las dudas que se puedan dar. Nosotras somos optimistas y fundamentalmente lo que estamos viendo ahora es que en los discursos, tanto de un lado como del otro, han subido el nivel, se han preparado un poco mejor. Quiere decir que se están interesando de lo que está pasando y sobre lo que queremos las mujeres. Y ya no corren esos discursos muchos del 2018 que la verdad que a veces nos daba hasta vergüenza ajena escucharlos. Creo que hoy están mucho más preparados y tiene que ver con la adultez que estamos teniendo frente a esto y cómo lo está viendo toda la gente, todo el país en las calles. Y eso es muy, muy, muy importante y creo que también es un triunfo nuestro. Sin duda, decían hace un ratito que esta marea verde había llegado para cambiar la historia y de hecho ya la cambió a la historia, la viene cambiando, está clarísimo, uno lo ve en la gente que lo rodea, cómo... O sea, como la legitimidad que tomó el aborto como el aborto como necesidad de que se legalice es increíble, no es nada que ver con lo que se veía hace 15 años. Más allá de que la ley haya salido en 2018 o no haya salido en 2018, está claro que el movimiento de mujeres cambió el mundo. El mundo no es el mismo que antes. El movimiento de mujeres viene cambiando el mundo hace mucho tiempo, no solo con la ley, ahora está la ley de aborto, pero también tuvimos, como buena vieja me voy a ir a divorcio, patria potestad compartida, derechos sexuales y reproductivos, el cupo que después pasó a paridad. Digo, el movimiento de mujeres es un movimiento social político de los más importantes que hay en nuestro país. Y esto también hay que ver porque hay una transversalidad donde lo que nos une son la pelea por los derechos. Y hay momentos históricos en donde hay una acumulación de la lucha y aparece, pero es todo lo que se viene trabajando. Recuerden que Argentina es uno de los pocos países que tiene encuentro de mujeres donde en los medios no salían y empezaron a salir después que éramos 50.000 mujeres y en los últimos llegamos a ser 200.000. Entonces, bueno, a veces no se visibilizan los medios lo que está sucediendo en la organización. Sí, totalmente, nunca se visibiliza del todo, y si se visibiliza, se visibiliza. Pero se muestran otras cosas, digamos, no lo que realmente está sucediendo y no lo que es el encuentro, por lo menos, o al menos en mi experiencia. Ya que nombraste el encuentro de mujeres, este año, bueno, sabemos por la situación, no se pudo llevar adelante el encuentro como se venía llevando, ¿no? Hace un montón de años. La idea para el año que viene es que estén, si es que ya la pensaron, si es que está dando vuelta, es volver a hacer el encuentro en octubre, traerlo un poco más cerca en el tiempo. ¿Se estuvo definiendo algo de esto? Bueno, el encuentro de mujeres que este año era en San Luis, no se pudo hacer por la pandemia y se hará el año que viene si es que lo permite. Se hizo un encuentro virtual, pero ya se complica porque ya empezaron a... ¿Ustedes no se escuchan? Porque ya estamos transmitiendo la sesión en diputados. Bien. Bueno, sí, se complica, entendíamos que era como un día complicado también para charlar, pero bueno, valió la entrevista, valió el momento, así que agradecemos mucho que desde la plaza puedan contarnos esto que nos contaron, charlar de esta manera, así que muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo y por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Y que sea ley. Que sea ley. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. escuchaba, ya se había empezado a escuchar bastante ruido ahí en la plaza. Sí. Se nota que empieza a llegar la gente, empiezan a llegar las mujeres principalmente. Hola de mayo. Plaza San Martín, me parece que era. Ah, la de los bomberos. Nada que ver. Tiramos tres plazas para confundir a las que quieran acercarse. información bien, entonces ahora, la Plaza San Martín. Ahora doy bien la información, dame el chiste. A ver. Ya busco. La vigilia por el aborto sigue siendo la Plaza San Martín, 1 de mayo y primera junta. Hoy jueves arranca a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche y mañana viernes a partir de las 10 de la mañana van a estar esperando la votación. Así que bueno, invitamos a todas, a todos, a todes a sumarse a la vigilia por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y nos vamos a un tema. Radio Estaba Roma 107.1 y quienes les hablan estamos desde la casa de Ariel, precisamente todos juntos. Yo quisiera saber de qué se está riendo Ariel. Porque a mí cuando yo muevo la silla, me llama la atención, se entera todo el mundo, pero cuando él se ríe, nadie dice nada. La risa no es molesta. ¿No podés comparar una risa con esto? No voy a imitar el ruido que vos haces. Además les cuento, Les cuento si quieren de qué. Les cuento de qué me reía. Les cuento de qué me reía. De que cuando abrieron el micrófono, el pique estaba hablando. Sí. Y se dio cuenta él. Sí, el resto no sé si se dio cuenta, pero yo sí, entonces me causó mucha gracia. Me causó mucha gracia que cada vez que abrieron el micrófono, o sea, es como el chavo. ¿Vieron el chavo en la escuela? Sí. De verdad. Esa es la comparación. Es árbol. El chavo. Sí, es como el chavo en la escuela. Bueno, yo también, bueno, estos son los que pasan como cuando empezás a hacer el grupo de los programas, suceden estas cosas, que te abren el micrófono y estás diciendo otra cosa. Pasa mucho. Así uno estaba acostumbrado a manejarse el micrófono uno mismo. Claro, y a comunicarnos por WhatsApp, eso era otra cosa, como antes decíamos, como bueno, ahora vamos a hacer esto, lo otro, por WhatsApp, y ahora... Y ahora los gritos nada más. Y ahora así, como estamos. Así que bueno. Bueno, entonces... No, pará. Stop, no, porque estamos escuchando recién un tema de Marilina Bertoldi. Bueno, se llama MDMA y es de su CD Sexo con Modelos del año 2016, así que bueno, escuchen a Marilina. Escuchen a Marilina. Sobre todo hoy. Sí. Bueno. ¿Hay respuesta a los mensajes? Hay respuesta a los mensajes. Hay respuesta a las consignas. Me encanta. Bien, muy bien. Vamos a leer alguno. A ver, ¿qué quieres leer? Yo empiezo, si quieres, justo abrí uno. ¿Pero cuál es la consigna? Dale. La consigna, bueno, vamos a repetir la consigna, porque por ahí hay gente que se sumó ahora y no escuchó y quiere responderla y bueno, nada, por las dudas. La consigna es, ¿qué puede superar este 2020? ¿Qué es lo que puede pasar que sea peor en el 2021, que sea peor que lo que ya vivimos en este 2020, es decir, encierro, pandemia, cuarentena, etcétera, etcétera? Cuéntenos qué les parece. Acá, por ejemplo, María Inés, mi otra hermana, hoy, porque yo me enteré esto la semana pasada, me enteré que ella nos escucha todos los jueves, pero nunca participó. Así que bueno. Me pasa muchísimo con gente de mi familia. Te mando un beso grande, María, si me estás escuchando. Gracias por participar y gracias por hacerlo sin que yo te presione. Creo que presioné un poco igual para decir, es el último programa, respondan. Ella opina que lo peor que puede pasar es que continúe la pandemia porque la vacuna no tiene el efecto esperado. Es decir, que sigamos otro 2021 más encerrados en nuestras casas. Sí. Puede ser. Sería algo muy terrible. Todo muy conectado con la realidad, las respuestas. Sí. Si no, igual está la respuesta de Pablo, que yo la dejaría para el final de este bloque porque la verdad que no sé si alguien... Es como para... Está bien, yo les puedo contar la respuesta de Adrián, que además les anticipo, así les dejo como anticipo, que nos mandó un regalo. ¿En serio? Nos mandó un regalo, sí, nos mandó un regalo y lo mandó por mail. Y ya lo vi. Sí, lo mandó por mail, para nosotros que decíamos que no revisábamos el mail, bueno, le mentimos, revisamos el mail y encontramos el regalo de Adrián ahí tirado. Pero además de un regalo, contestó la consigna y nos dijo que, a ver, esperen que la busco la respuesta literal para no mentirles, que Alberto se ponga la vacuna rusa y se muera. Eso podría ser... Ser lo peor. Eso podría indicar que se viene un año peor que el que vivimos. Sería un gran problema realmente si se muriera el presidente de la nación. No, aparte sobre todo por la vacuna. Claro. Vacuna porque sí. Y encima una vacuna rusa, no, por Dios, se explota el mundo. Es una buena respuesta. Igual va a tener cosas reales, traten de ser que. Mal, chico, mal. Es como que ves la realidad. Si no, super... La idea es que de la cosa, ¿no? Que... Pero bueno, si quieren, para ponerle un poco de onda, no sé si le ponemos onda, porque a veces funciona y a veces no, pero podemos ir a los temas de la semana. No, aún no, por favor, tengo la respuesta de Pablo, vos querés que la diga. Ah, pero dijiste que era para el final del bloque, por eso, pero dale. Ah, bueno, no, hagamos el final del bloque, entonces después viene la respuesta de Pablo. Bueno, cuanto vos quieras, yo te estaba haciendo caso a vos, no. Me parece bien. Terminamos con... Dale, sigamos tu propuesta, Ariel. Machirulo. Se convirtió en mi propuesta, digo. Bueno. Ah, no, chiste, con amor. Puedes creer. En este día, encima. A ver, ¿quién empieza? A mí el pajarito me dijo que iba a arrancar el piqui. ¿Ah, sí? Sí, no sé si era. Bueno, arranco yo. Un día estábamos caminando con Luciana, salimos a caminar y en una esquina nos sorprendió la siguiente escena. Un padre y un nene estaban cruzando la calle, se acercan a la señora y, bueno, seguramente le habrá pedido algo. La señora responde, ahora no puedo, ¿no? Es que estoy haciendo algo. Bueno, se van tranquilos las dos personas. Y la señora dice en voz alta, que lo quiero que lo analicemos, dice, negros de mierda, lo único que hacen es pedir y coger, peronistas de mierda. No termino. Primero, lo que a mí me llamó mucho la atención es el poder de síntesis de la señora, la cantidad de prejuicios. No sabemos cuánto coge el señor, ni tampoco el nene, no sabemos si es peronista o no. No sé, un montón de prejuicios ahí en muy pocas palabras. Yo, eso es algo que me sorprendió, me parece que da para. Después, ¿por qué? ¿Quería que nosotros lo escuchemos? ¿Por qué? Y eso, ese fue mi tema de la semana, porque un ataque así, la demostración de mucho odio de mala clase, onda. Muy increíble, pero eso, la capacidad siente. Muchas veces la gente para tanto odio necesita muchas palabras. Sí. Y además yo sumo a tu segunda pregunta, que yo creo que en algún momento las señoras, en general los señores mayores, ya pierden el filtro por una cuestión de edad. Y ya no tiene tanto que ver con lo digo en voz alta porque quiero que me escuchen, sino lo digo en voz alta porque todo me importa nada, digamos. O sea, está hablando con ella misma quizás y lo dice en voz alta para quejarse porque, bueno, se necesita sacar todo ese odio inmundo que tiene en el cuerpo, o sea, señora. Uh-huh. O alimentárselo más, porque sí. No creo que se lo quieran sacar. A mí no me sorprende mucho, te digo la verdad, porque sabemos que este tipo de personas hay. Sí, por ahí que sea como una sorpresa así, como que estaban caminando ustedes y sucedió esto. Sí. Eso sí, pero una mala onda ahí como que no... Sí, a mí también me pasa con esta señora, pero en otros momentos me ha pasado en otro momento, como que también siento que a diferencia de otra persona que tienen otra postura ante la vida, ante la sociedad, es como que el fascista, la fascista, piensa que todo el resto de la sociedad es de su condición. Entonces, a mí me dio la impresión de que está buscando complicidad. Como que, sí, como anda, sí, de una señora. Ah, capaz. Tiene razón. Sí, debería haber... Es como el tachero facho. Claro. Que vos te subís y te empieza a decir, estos negros de mierda, sí, hay que matarlos a todos. ¿Y qué responderle a un tachero facho? Porque me estás encerrada ahí en el auto con ese señor que te hablaba arrasada, ¿qué le va a decir más que? Claro. Yo no me atrevo a discutirle a un taxista. No, para nada. Claro. ¿Usted dice negro de piel o negro de alma? Por ejemplo, preguntarle. Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos es seguir caminando. Está bien. Se hubiera ganado una la vuelta y... Hubiera estado bien decirle vieja chota. Claro. ¿Escucharon lo que le dijo la señora y la chica? Vieja podrida. Claro. Tiene podrida el alma usted. Pero bueno, claro. Señor, sí, disculpe, ¿usted coge tanto como cree la señora? ¿Cómo? ¿Usted realmente coge tanto? Acá la señora acaba de decir eso. Sí, claro. Así que bueno. Sí, muy, muy desubicado, un momento incómodo para vivir en la calle, mucho más para vivir adentro de un taxi, ya lo decía recién Mike. Totalmente. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más tiene tema de la semana? Yo estoy haciendo mucha fuerza por recordarlo, pero no estaría. Bueno, seguramente puede quedar para después, no hay problema. Tenemos claro, un programa que no. ¿Qué falta de qué? De profesionalismo. La verdad. No, pero tenemos un programa que pensamos para dedicarnos a nosotros, así que tenemos tiempo. Dale, Mavi. Vos sabés que hoy, ayer estaba escuchando la radio y me enteré, además de la gran noticia de la idea de bajar la edad de imputabilidad, lo cual me parece ridículo, también me enteré que otro grupo de rugbyers le pegaron a otra persona. Y en Córdoba. En Córdoba, sí. Y me puse a pensar como si realmente... Vieron que sucede un poco con las noticias. Cuando sale una noticia sobre algo, porque se llega a un límite en relación a una situación, se empieza a visibilizar mucho más ciertos hechos. Entonces, es que las palizas estas eran súper comunes y ahora nos estamos enterando por noticias claramente. Si es por eso, ¿qué tipo de secta desagradable que es el rugby, por Dios? O sea, es realmente todo lo que está mal. Un criadero de machirulos violentos, impresionante. Yo no quiero ser tan discriminadora, pero no me sale tan cual. Es como son infinitos hechos aislados. Y siguen sucediendo, pero son todos hechos aislados. Ahora creo que con lo que pasó la semana pasada, con los tweets de los rugbyers de elite en este momento en Argentina, diciendo eso, está claro que no son tan aislados los hechos. O sea, si alguien lo dudaba, quedó un poco más claro ahora. Además de que si alguien lo duda, puede ver que son muchísimos los hechos aislados y ya, bueno, podemos llegar a dejar de considerarlos aislados también. Sí, totalmente. Sí, hacernos cargo también de eso. Claro. Sí. Hay algunos clubes y la Unión Argentina de Rugby está obligada a salir de hablar, pero no está muy claro todavía si está tomando medidas, si estas medidas las están pensando para que sean efectivas o las están pensando porque los medios los obligan a tomar medidas de ese tipo y son medidas solo cosméticas que no sirven para nada. El tema es como re complejo en el sentido de que, bueno, sí, es un deporte un poco violento, es también las personas que están ahí, es también que, bueno, como que nunca se lo preguntaron o qué sé yo, como que tomaron las cosas naturalmente, como que eso es así. Y por ahí si alguna organización o de rugby o lo que sea sale a hablar, no sirve para nada porque es puro bla bla que, bueno, o borren los tweets o, bueno, ay, qué mal que estuvo esta gente y listo. Y no es tan así porque en realidad esto va de la mano con un montón de cosas como más profundas en la que nuestra cultura se está empezando a ver y a moverse ciertas cosas que están muy adentro nuestro y que necesitamos sacarlas para justamente eso, poder cambiarlas un poco. Sí, no es que, que desaparezca el rugby, que desaparezcan los clubes de fútbol. No, o sea, porque todo se torna un poco extremo por ahí, las discusiones. Rugby sí, rugby no, blanco, negro. Vuelvo a esto, ¿no? Verde, azul. Hay un poco un lugar para discutir. De verdad. Sí, digamos. Totalmente, repensar, porque en qué momento la idea de grupalidad se vuelve una idea de grupo que te banca en situaciones donde se genera violencia, donde hay discriminación, donde hay extrema violencia, ¿no? Como nos apoyamos y nos acompañamos en todas. ¿En qué parte eso se distorsiona a ser un grupo violento que asesina a una persona o que mata a una persona? Por una situación, lo que sea, ya sea por cómo está vestido, por algo, por cómo le respondió o del motivo que sea, digamos, de dónde se genera también y se potencian esas violencias que vienen adentro de estas personas. Sí, hasta qué límite, digamos, tiene esta lealtad a estos grupos, totalmente, ya sea de lo que sea, porque el tema de las lealtades es ese, ¿no? Como que si estoy muy arraigado a algo, a alguna figura o a un grupo, esto que me da tanta identidad, es muy difícil poder cambiarlo. Entonces la idea es, bueno, no estar tan arraigado a esto y que no se me desmorone la vida por decir, bueno, me voy a correr no. de este lugar de guardar este secreto que es de todos y no sé qué. De eso se trata un poco, se me hace. Y a mí me parece que lo que está de fondo cuando se analiza el mundo del rugby y se trata de analizar el como si el problema fuera el deporte en sí, me parece que la parte del análisis que queda de lado, que últimamente lo vi apareciendo mucho más, es que hay una cuestión de clase muy importante. Acá en Argentina el rugby es un deporte de élite, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en Buenos Aires, el centro del rugby en Buenos Aires es San Isidro, una de las zonas más ricas del Gran Buenos Aires. Esto es una cosa que se transmite muchísimo, y hay una cuestión de élite que es muy importante y de clase, en donde bueno, pasan no solo esto, que se mata a alguien por lealtad a los compañeros, sino que además se sale a tuitear cuestiones con la mucama, con los negros, con los bolivianos, con los paraguayos, y después se los caga trompada. Creo que ya ni me acuerdo, porque hubo una pandemia de por medio, así que no sé cuánto tiempo pasó, pero estoy casi seguro que en el verano pasado fue lo de Baez Sosa en Villa Gesell, que lo matan. Brutalmente asesinado, o sea, y por pobre. Y por pobre. Totalmente. Eso. No, o sea, no entra en juego, o sí entra en juego también, pero el centro de la el centro del asesinato es que lo matan por pobre. Hay un grupo de rugbyers que van y le pegan por... Sí, por pobre o por diferente, porque también si sos gay o si no sos como ellos, si no te pones esa camisita y no vas y te encarás a la mina y no sé qué, y un montón de actitudes que tienen que ver con demostrar algo, no sé por qué, también quedás por fuera y sos el diferente. Y eso es como... es un motivo de violencia, que es a lo que hay que apuntar a ablandar un poco, ¿no? Aceptar las diferencias, ya. Sí, yo quería agregar a todo esto, perdón, breve, en relación a... Mi mamá es docente y sus amigas, la mayoría son docentes también. Y una de ellas trabajaba en una escuela de acá de Santa Fe, que es La Salle, y es bastante reconocida también por su equipo de rugby. Me pareció muy gracioso porque ella contó que a principio de año, cuando ella daba clase en primer año, pasaban los rugbyers a convocar gente para el equipo. O sea, como que pasaban como, hola chicos, bueno, los queremos invitar a que formen parte del equipo de rugby. Y yo pensaba, esto en la escuela pública pasa con los cinco estudiantes, digamos, como, ¿cuál es la diferencia entre un espacio y otro? Pero bueno, esa breve reflexión. Sí. Bueno, vamos a tratar de cambiar de tema. A ver si nos sale, porque nos metimos mucho y es difícil ahora hablar de algo que suene trascendente. Pero bueno, voy a tratar de cambiar de tema. Mi tema de la semana es que este fin de semana, más allá de todo este año complicadísimo, de todo lo difícil que es juntarse y encontrarse, empezó el verano para mí. No sé si... No, y fui, por ejemplo, a un par de quintas. Wow. Fui a un par de quintas y sentí que empezó el verano. Me junté con alguna gente, no con mucha, porque no se puede. Tuve un cumpleaños, por ejemplo, en una de las quintas. Éramos bastante, no muchos, insisto, pero la sensación de que, de nuevo, ya creo que lo comenté alguna vez, esta sensación de como de que se está terminando, que es una sensación falsa, porque no sé, no pasó nada nuevo. Todavía no pasó nada nuevo muy claro, pero bueno, los casos están bajando, arranca el verano, uno habita más los lugares abiertos, tiene más las puertas abiertas, las ventanas abiertas, hace más calor, y para mí, además de eso se le suma que para mí el verano siempre le sumó felicidad a la vida, y cuando hace calor me siento mucho mejor, sí. Diría Char. Yo quiero acotar eso, como que para mí también hay, estamos, ay, perdón, estamos estamos aprendiendo a convivir con el virus también, como eso, estamos aprendiendo a que la pandemia no sea el drama que pensamos al principio, estamos perdiendo un poco, no es que lo perdemos del todo ni que todo el mundo lo perdió, pero de a poco se va perdiendo el miedo al contagio, ya tuvimos familiares con COVID, amigues con COVID, cosas que fueron pasando y bueno, pensar que si te toca, toca y ver cómo transitarlo, digamos, y ser lo más cuidadoso posible, no digo como batirla e irte a una fiesta grande sin de 100 personas, pero sí nos estamos acostumbrando a vivir con este tipo de enfermedad. Sí, que no es el fin del mundo, digamos. Claro. Al principio era medio... El fin del mundo viene el año que viene, ya lo preguntamos en la consigna, no se preocupen. Sí, ya lo preguntamos. Exactamente. Bueno, sí, es una buena noticia. Exactamente. Sí, arranca el verano, básicamente eso es una muy buena noticia. Hoy es 10, faltan 11 días, de hecho, para que arranque efectivamente el verano, pero ya está arrancando el verano. Y eso es buenísimo. ¿A quién le importa la hermana? Sí, sabemos que cuando arranca la primavera ya estamos transpirando la gota gorda. Mal. Sí. Yeah. Olis, volvemos acá, estamos desde el barro, el último programa del año. Y bueno, para contextualizar un poco el tema que estaba sonando, un tema de Búho Radar, una banda de Paraná, que se puso las repilas y sacó este tema con Lula Bertoldi y un súper gran video que recomiendo ver. El tema es Decime, una recontraproducción y nada, como que me encantó, lo sacaron hace un par de días. Así que bueno, recomiendo verlo en YouTube o donde la plataforma que quieran utilizar. Genial, eso sirve también como respuesta para el Santi, que mandó un mensaje diciendo, ¿qué tema es el que suena? Ahí está, el Santi. Ahí tenés okay. Tu respuesta, Santi. Ahí está la respuesta. Ahí está tu respuesta, Santi. Bueno, a ver, che, dijimos que al final del bloque íbamos a leer el mensaje, generamos expectativa, me generaron expectativa porque no sé qué dice el mensaje y quiero saber qué dice la respuesta de Pablo a la consigna. Bueno, si tanto la aclaman, la voy a leer. Por favor. Dice que lo que puede pasar en el 2021, que sea peor que lo que sucede hoy, es que se descubra una cepa del virus ECRIO22. Los primeros síntomas detectados en gente es que se acuesta delante de los autos, otras predican la palabra del Señor y mucha gente denunciando a cualquier persona que se encuentra por la calle. El apocalipsis llegando y nosotros deseando estar en el 2020 para terminar las series de Netflix que nos faltaron ver. Bien, dice, no sé si interpreté la consigna o la batió, pero la interpretaste muy bien, Pablo. Sí, es bien. Una de las respuestas que queremos tener. Muy creativo. Claro. Muy creativo. Sí, muy terrible, Max. También muy terrible, vamos a admitirlo, es muy terrible que empiecen a pasar esas cosas. Si hay un virus más terrible que el que tuvimos este año dando vuelta, creo que ese claramente lo supera. Sí, totalmente. Bueno. Porque aparte yo había pensado una respuesta, que creo que esta es peor, que es como algo que avale, que no creo que nos esté escuchando porque ella debe estar en la vigilia, pero de todos modos la voy a mencionar, a Vale le produciría mucho horror, que es que, por ejemplo, conquisten el mundo las palomas. Eso sería algo terrible para ella y creo que sería algo terrible para el mundo. Imagínense si el mundo sería realmente conquistado por palomas. De hecho, hay personas que tienen muchas de esas teorías, como que las palomas van a tomar el mundo y las van a conquistar, que son las boludas, pero son re inteligentes y están poblándolo. Yo creo que sería algo bastante malo que tomen el mundo las palomas. Pero sí. Voy a aprovechar tu mensaje y le voy a mandar un saludo a Laucha, que seguro que se sintió muy identificado, porque odia a las palomas. No logra entender cómo ese bicho le puede gustar a alguien, le puede parecer lindo. Es un palomar. El palomar es como el infierno para él, así que creo que que se va a sentir muy identificado con ese mensaje. Bien, yo tengo... Dale. No, dale, pica. De Luciana que dice, lo peor que puede ser es que no compartamos más, que no podamos compartir más el mate, aunque estemos vacunados. Es decir, que ni siquiera con la vacuna podamos volver a, por ejemplo, en este momento, hacer un TDR en común. en vez de hacer cuatro TDR para cuatro personas. Sí. Sí, la catástrofe misma. Sí. Y también dice algo que también puede pasar, que se apruebe la ley y no puede ir porque la vigilia es en pandemia. Bueno, ella decide no ir por el tema de la pandemia, pero bueno. También, más allá de esa, es un garrón todo lo que sea en este momento también que suceda, ¿no? Porque sí, es todas las movilizaciones que también en el 2008 que generaron, incluso que hoy se pueda dar, sin esa previa, le hubiera dado muchísimo más fuerza, ¿no? Sí, es un garrón. De todos modos, yo creo que en este contexto el COVID no va a detener a nadie de ir a la plaza, digamos. No. Como que también creo que tiene mucho que ver con quienes integran el movimiento feminista en su mayoría hoy en día, digamos, que son muchas mujeres jóvenes y que están súper comprometidas en la lucha, y yo creo que la idea del virus, aunque sea para ir un rato a una plaza con el barbijo y mantener esa distancia, vuelvo a lo que decía Ariel hoy, la posibilidad de estar con el calor, nos da estar en un espacio abierto sin cagarnos de frío, como pasó en el 2018, que llovió, hizo mucho frío y fue un garrón. Bueno, ahora hace calor, está bueno, podemos estar con distancia, podemos estar con barbijo. De hecho, desde la campaña se moviliza mucho eso, como respetar los cuidados que tengamos con otros. Pero, por ejemplo, ¿salieron colectivos a Buenos Aires? No, eso sí es real, no se puede estar en el frente del Congreso, claro. Pero sí... En cada una de las ciudades. En cada una de las ciudades, y eso más allá de que esté sectorizado, digamos, de algún punto, no va a pasar desapercibido si vos tenés a todas las provincias movilizadas, no digo que van a suceder todas, pero sí las grandes provincias seguramente estén movilizadas por este tipo de vigilia, digamos. Sí, eso no va a pasar desapercibido nunca, por más que tenga que ser separadas, pero bueno, ya lo volveremos a encontrar y con el aborto legal, ¿qué va a ser? No está. También tengo una respuesta ahora a la consigna de la Mona, que demoró bastante porque dijo que es una consigna difícil, cosa que realmente es cierta, es pensar cómo puede el año que viene ser peor que este. Es una consigna complicada. Arrancamos complicándola, pero... ahora escribió una respuesta a esa consigna que dice que tengamos que salir por varios meses con un barbijo que diga vacunado. Si no te vacunaste y el barbijo no dice nada, afuera, no entras, sos peligroso. O sea, que nos empiecen a marcar como vacunado y encima en el barbijo, ¿no? Yo, muerte al barbijo. Un horror. Sí, sí. Un horror. Tengo otra respuesta. Ajá. Dale. La última antes de irnos al tema. Mili nos dice que lo peor que le puede pasar al 2021 es Macri presidente. Uf. Pero no va a pasar. No. No podría, no. No. Igual, está bien, está bien. Desde el barba. Tomo té, me desordeno. A la luna se le da por crecer, cuando a mí se me da por morir. Me rescato una letra manuscrita y la la la de fondo, compartiendo soledades. Un ringtone polifónico entra sin pedir permiso. Me invita a la última pitada que nació al infinito. Un dibujo, un estallido. Y el flaco dice que todo es verdad, que cada color es un arco iris, que todo tiene sentido, sentidos. Y a veces, o siempre, me siento como un magnífico camino hacia la nada. Un camino hacia la nada se destraba y deja rastros indelebles. En ellas, me desprendo desteñida de cualquier panóptico digital. Con ellas me vuelvo hebras de té que perfuman un paisaje ya desordenado para verlas. No tuve más que hundir mis dedos en la tinta fresca del té que siempre fue río. Escribió Agota Vela. Claridad, un brillo que me llama. Acá estamos en Desde el Barro. Y Piki, decinos, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Infusión Camachuy, un tema de su último disco, Traducir la Luz. Exactamente. Bueno, y ahora estamos esperando a nuestra segunda invitada del día para hablar un poquito sobre el gran tema del día. Maggie está acá por presentarnos. Bueno, estamos acá con María Ángeles Guerrero, que en este momento está en la plaza. Estos ruidos que se escuchan son de la plaza. Así que bueno, hola María Ángeles, ¿cómo estás? No, bueno, se nos un montón. Aclaremos, aclaremos que cuando decimos en la plaza, estamos hablando de la plaza en Buenos Aires. Exactamente. Estamos hablando. Ahí va. Porque ya hoy hablamos con gente que estaba en la plaza, pero acá en la Plaza San Martín, en Santa Fe, ahí enfrente de los bomberos, primera junta y 9 de julio. Sí, ahora sabemos que está un poco más de ruido, por eso este tema. Y bueno, vamos a ver que si podemos volver a comunicarnos con ella. Sí, ahí me está contando que justo pusieron una música muy fuerte y que no escuchaba nada, así que bueno, ahora vamos a ver si nos podemos contactar con ella. También entendemos que es un contexto súper difícil para charlar estando en la plaza, en Buenos Aires, con un montón de gente alrededor. Así que bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo que hay. Una situación complicada. Si quieren, mientras tanto les puedo ir contando que tengo alguna otra respuesta para la consigna. Bueno. Que a pesar de ser difícil, despertó un montón de respuestas. Flor se comunica y dice, yo creo que no va a haber un 2021 peor. Ahí está, eso es una muy buena respuesta para la consigna, o sea, no puede ser peor que este. Pero van a quedar cosas de esta pandemia, incertidumbres, miedos, distancias. Igual voy a pensar en el peor pronóstico. 2 puntos. Que estemos otra vez en pandemia y sin todas las cosas que nos mantenían entretenidos. Sin música, sin Netflix, sin videollamadas, como un viaje al pasado. O sea, ella se imagina como la misma pandemia, pero en el siglo XIX, por ejemplo. Imagínense, todos encerrados, todos con distancia y sin nada que nos acerque un poquito. Sin las redes sociales, series para ver en la televisión, programas de radio para escuchar como este. Claro, con gente tan, tan divertida y tan interesante como nosotros. Con gente tan genial como nosotros, obvio. Sí, totalmente. Está bien, bueno. Y otra cosa que podemos hacer mientras esperamos a ver si tenemos suerte con María Ángeles más adelante es hacernos cargo de que es el último programa del año y agradecer a un montón de gente que además de nosotros cuatro que somos los que hablamos acá, hicieron posible. Somos los mejores. Sí, lo más importante de todo esto, sí, por favor, continúa. No. Yo no dije que somos los más importantes, pero somos los que se nos escucha del otro lado. Ya nos conocen, pero atrás de esto hay un montón de otras personas que estuvieron, por ejemplo, la Ale, que este año no la pudieron escuchar, pero el año pasado sí estaba con nosotros al aire, a la que le agradecemos. Por haber formado parte de este proyecto, a Claudia y a Juan ahí en Lochava Roma y un montón de otra gente en Lochava que hicieron también posible que desde julio, a pesar de la pandemia y a pesar de la distancia y a pesar de los peligros, podamos hacer este programa que estamos haciendo hoy. A sí, Eloy, ojalá que podamos estrenar la radio nosotros en Lochava el año que viene. Ojalá que sí, ojalá que la próxima sea en el estudio y que podamos también encontrarnos cada cara con ellos, porque bueno, yo claro, no lo conocía, pero nunca lograron conocerlo personalmente y la verdad que claro, son unos genios, así que bueno, ojalá se les... Escuchamos hablar de un montón de gente que conocimos por comentarios, por teléfono, por WhatsApp. O sea, a Juan es como ya como uno más para sí, mí y yo nunca le vi la cara. O sea, no me acuerdo haberlo visto. A Claudia tampoco, hablé con ella un montón. A Belardo nunca hablé con él, pero lo escuché nombrar muchísimo porque hace un montón para que la radio pueda seguir saliendo al aire. Hay un montón de gente que no conocemos, pero que bueno, que está ahí y nos ayudó un montón este año. Sí, también a Eloy, que le puso un montón de pila y que logró hace poco que podamos tener, que este programa pueda difundirse como podcast. Así que los que tengan alguna aplicación para escuchar podcast que no sea Spotify, van a poder encontrarnos en las redes y poder escuchar este programa en diferido si tienen ganas. Al Nico, que nos ayudó con algunos diseños que todavía no vieron la luz, pero que ya van a conocer con algunos diseños para la difusión en redes sociales. Al Santi, que está siempre, que nos acompañó un montón este año y que de hecho nos hizo un par de asados, si no me equivoco. Sí, eso iba a decir sobre todo. Hizo bastantes asados. Altos asados. A la Mechi, que también está ahí siempre y que estuvo bancando que este programa sucediera en su casa, por ejemplo, todos los jueves. Sí, también, y le sumo eso a María, que fue una bancadora silenciosa. No, no sé, realmente no se había destrabado hasta la semana pasada, así que bueno, la y acompañando siempre. También. Bueno, a Adrián, que nos acompañó todo el año, que lo pudimos escuchar en Los Separadores, un gran locutor, un gran amigo, que bueno, que de hecho nos tenemos un regalo ahí pendiente para compartir con el resto, sí. Y que nos acompaña siempre, y que hoy, por ejemplo, me dijo, che, bajá la cortina porque estás muy fuerte, no sé, estaba escuchando a las entrevistadas, entonces, a la gente que está atenta ahí a darnos una mano para que este programa salga a pesar de esta pandemia, a Esteban, que me dio una mano algunas veces para conseguir algunas entrevistas, y bueno, y a la Chava Roma. No, hay que agradecerle un montón porque por brindar el espacio y porque ellos, no nosotros, o ellos, no nosotres, son los que dijeron un día, pensamos en esta forma para poder hacer radio aunque no se pueda ir a la radio. Y bueno, y nosotros la aplicamos y sale. Así que bueno, agradecerle un montón también a la gente de la radio. Y también pensé anoté para agradecerle a los oyentes y las oyentes que se comunican casi todos los programas con nosotros y nos hacen sentir que se nos está escuchando del otro lado. Y bueno, armé una lista que seguro que está incompleta y que el resto por favor perdone, pero bueno, por ahí están el Marce, que se comunica a veces en directo y a veces en diferido, la Mona, que también se comunica siempre, Flor, que se comunica siempre, Pablo, que se comunica casi siempre también, Maya, que se comunicó un montón de veces, Lola, que está ahí pendiente también, también a veces en directo y a veces en diferido, pero nos escucha, Mariel, que cuando se acuerda nos escucha y cuando no se acuerda también nos escucha, pero tarde, la Jose y a Mariano. Esa gente pensamos en no, agradecer y seguro que nos queda gente afuera. Al Marce lo mencionaste porque quizás lo mencionaste al principio y se me perdió. Sí. Ah, muy bien, perdón. Sí, el Marce siempre no. Es más, después cada vez que lo vemos al Marce nos dice, che, fíjense, tienen que hacer esto, capaz que podrían cambiar esto, esto así, esto salió re bien, esto así está perfecto. Nos da un montón de opiniones que nos ayudan a tratar de encontrarle la vuelta para que el programa salga mejor. Sí, y es una especie de humorista de facto del programa también, porque sí. Participa para hacer chistes y cuando le hicimos la entrevista se quiso quedar. Sí. Y también a toda la gente que hemos entrevistado, tanto agrupaciones como se hubiera hecho muy larga la lista, ¿no? Pero sí, le pusieron muchísima onda. Un poco en el año las mencionamos también, pero me parece que está re bueno como también la apreciación del espacio por parte de las organizaciones. Creo que hasta ahora nunca nos pasó alguien que nos diga que no le interesa, que no quiera o que no haya agradecido la entrevista en alguna instancia. Y eso está re bueno porque es encontrarte con otras personas y con la misma calidez, digamos. Y bueno, acompañar laburos de alguna manera. Así que muchas gracias a todos los que participaron como entrevistades también. Ahí la Mona. Se vuelve a comunicar y dice que nos tomemos hasta marzo si queremos, pero que en marzo volvamos. Haremos lo posible. Me parece que eso no está demasiado duro. No, para nada. Capaz que nos repeliemos, qué sé yo. Hay gente acá que no banco. Capaz que nos peleamos todo con el Piri. Sí, capaz que lo echamos de piqui. Capaz que lo atamos al Piki, la soga, ¿no? Y claro. Así no hace ruido, porque, por Dios. O le atamos la silla al piso para que no la podamos mover. Claro. Algo así, pero ya veremos. Ya confirmaremos. ¿Por qué no te tomas un tallercito ahí de percusión como para descargar ruidos? Compramos un banco de plaza. A mí me parece que podemos comprar un banco de plaza, lo acomodamos en la casa del Piki y le decimos, mira, acá. Sí, interesante. Bueno, ¿les parece entonces que escuchemos una canción y veamos si después de la canción nos podemos comunicar con María Ángeles? Escuchemos la canción. Dale. This is the original Pato Bantan with my brethren Sigraga in a combination. shit. Millennium fever, have some in a tantrum. See them a worry about YK 2000. So them check Nostradamus prediction. Still them can't figure far from fiction. So them check the astrological projection. Still them can't make a positive connection. Some a beg palm read up. We looking at them man, but them a looking at the wrong direction. Yo conozco cuchillos más filosos que los de metal. En gargantas que sostienen muchos cuerpos. Hace tanto que jugamos para otros. Que los hilos no se notan. Yeah, man. Cuando me voy a despertar, yo no quiero ser un producto más. Harto de vivir esta represión. Harto de vivir. Me fui. Completamente hipnotizados, pero es real el serpentario. Understand, man. Continuamos en Desde el Barro por Ochoa Roma. Estamos escuchando una canción de Sigue Raga, de su primer CD, que se llama Sigue Raga también, y que es Cuchillos. Primer CD, yo siempre lo pongo en difusión a eso. Ellos quieren que decirle tu primer CD. Pero había un CD formal. Anterior. El primer CD formal. Claro. Reconocido. Claro, su primer hijo reconocido. Es el que está en Spotify. No, primero. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, justo Flor había dicho muy bueno ese tema. Y el Nico dice: recién llego a la escucha. Abrazo para todos. Que se siguen comunicando. Mucha gente se comunicó hoy. No sé si es algo que pasa en los últimos programas. No sé si es algo que pasa en general en los últimos programas o qué, pero hoy se comunicó un montón de gente. Nos van a extrañar por eso. Yo ya lo advertí. Sí. Ahí estoy con el suerte. Ah, quizá es de lo peor que pasó de este año que estoy terminando. Sí, yo no voy a decir quién propuso que terminemos el programa. Porque... Ay, todo apunta así. ¿Quién fue? ¿Quién será? No sé. No sé. ¿Qué va a haber? No. No. Bueno, la campaña del prestigio. No. Es increíble cómo funciona. Acá la gente no se hace cargo de sus cosas. ¿Yo? No se puede así. Ay, no. ¿Qué vamos a volver en marzo? Mirá. No. Tenemos que hacernos cargo todo, que la decisión fue colectiva. Sinceramente, no me acuerdo cómo fue, me hago cargo de eso, pero la decisión fue colectiva. Entre todos decidimos hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, sale la ley del aborto y además es el último programa. Exactamente. Tremendo día. Sí, lo decidimos entre todos, alto día. Y bueno, y además, bueno, hay que descansar. En algún momento hay que descansar de este año, que de este programa que nos costó un montón. Nos costó muchísimo hacerlo este año. La verdad que sí. Dimos bastantes vueltas en tema técnico, pero pudimos. Y salió. Sí, se puede, uno. Bueno, si tienen ganas, les puedo leer el regalo que mandó Adrián. Que ya, bueno, ahí ya les anticipé algo. Antes de que vayas a leer el texto de Adrián, quería contarles que María Ángeles, que era nuestra entrevistada, que estaba en la plaza en Buenos Aires, allá en el Congreso, me dijo que no se iba a poder comunicar, que estaba ella muy tranquila y que empezó de repente también por el horario, creo yo, porque empezó a caer mucha más gente, empezaron a ver mucha música, se escucha muy mal. Y no escucha absolutamente nada desde el teléfono, así que bueno, está muy complicada para hacer la entrevista, es una tristeza, pero nada, también como bueno, era entendible, sabíamos que eso podía suceder estando ella allá, así que bueno, le agradecemos igual muchísimo el contacto y la predisposición para hacerlo, y un beso grande para ella. Y además que está muy bueno que sea el problema, sea que hay muchísima gente en la plaza. Está buenísimo, ojalá haya mucha más gente y se puedan hacer menos entrevistas todavía. Está buenísimo que esto sea así, que desde afuera se pueda empujar al Congreso a que de una vez por todas salga esta maldita ley que tendría que haber salido en 2018, que la frenó el Senado y que ahora, bueno, está de nuevo en diputados, y todo indica que este año sí va a ser ley finalmente. Bueno, ahora sí, volvemos, si quieren, al regalo de Adrián. Adrián mandó esto que les voy a leer. Dice, es para Karina, pero para ustedes también vale. Abrazos a todos. Hicieron radio en un contexto horrible y se merecen lo mejor para este 2021. Siempre deben agradecerse la música y las palabras que la radio ofrece. Gracias. Esa es la introducción y después de eso nos manda el siguiente poema. Quizás esté en la laguna, al fondo, o en ese montecito que se ve desde el techo, o en el fondo del aljibe que no se usa, o en la cabeza de la vieja que sale de noche a buscar fantasmas que no encuentra. En una de esas está en ese brote, o en el adentro del bicho canasto que no siempre será un gusano, o en tu risa. ¿Quién te dice que no esté la respuesta o al menos un atisbo de ese resplandor que sirva por un rato al menos para creer que vivir no es durar hasta la muerte? Es hermoso. Eso es muy hermoso lo que el poema que nos mandó Adrián Alvarado, ¿no? Sí, nuestro amigo y amigo personal también, Adrián Alvarado, nos mandó este hermoso poema. Que me parece que al final, no puedo ver el texto completo, pero al final tenía un cierre, no el poema, sino cerraba con un saludo, que por alguna razón se me perdió y no lo puedo ver. Ahí me estoy fijando a ver si lo encuentro, pero no, me decía que el mensaje estaba recortado, pero... No, es lo que hace Gmail, generalmente. Pero bueno, igual creo que de parte de todos también agradecerles, además allá de que bueno, de eso, de que vos sos tu amigo y demás, como también de parte de todo el programa, agradecerle muchísimo por esas hermosas palabras y por el acompañamiento también que siempre nos hizo. Que muy lindo, me encantó mucho. Sí, hermoso. Así que un abrazo grande para Adrián. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Para. Música de festival. Una de las cosas que claramente nos tenemos que llevar al año que viene es la cortina de Butumbaba para el cierre del programa. Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Terminamos muy pum para arriba con este tema de Butumbaba, que tiene un nombre imposible. Fun Canaya Irun de Guipúzcoa. O algo así. ¿Quién se dio? Canaya Irun de Guipúzcoa. Parece algo en vasco. Para el año que viene vamos a aprender a decirlo. Okay. Bueno, empieza por petricoro este año. Ay, sí, es que no le decimos a la palabra petricor. Y así el petricor. Gracias, en realidad, como no me acuerdo cómo se llamaba el poeta que había escrito. Tiago Ibarra. Tiago Ibarra. Agradecemos a Tiago Ibarra por habernos hecho conocer la palabra petricor. Sí, sí, con su voz, ¿te acordás? Con su voz. Sí, sí. Uno de los que se animó a darle voz a su propio poema. Uh-huh. Totalmente. Y bueno, nos hizo conocer esa palabra que, o por lo menos para mí, fue muy importante. Creo que además como que le dio la identidad al programa de pensar, bueno, desde el barro un programa de competir con. Sí, sí. Y lo usamos mucho. Sí. Y bueno. Creo que desde ese programa en adelante, todos los programas alguna vez dijimos petricor. Y no, antes de ese programa no conocíamos la palabra, imagínense. Así que ahora la usamos siempre. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Creo que no ha pasado con muchas palabras de eso. Así que, bueno. Por no decir con ninguna. Con ninguna. No, yo creo que siempre, en todo el programa hemos dicho, por ejemplo, la palabra hola. Bueno, pero no tiene este significado, Pique. No puedes comparar petricor. ¿Cómo suena la palabra petricor y el significado que tiene con la palabra hola? Es cierto. No significa lo mismo, estoy de acuerdo. Bueno, estas discusiones muy profundas. No podía terminar de tan manera este programa este año. Es así. Ahí tengo un mensaje, una respuesta más a la consigna que acaba de mandar el Nico, que dice que se les queme ese disco rígido con esa biblioteca musical única en la región. Sería una catástrofe. Yo diría de única, no de, en la región, si entendemos región por el mundo entero, igual. la región en el sentido lo más amplio que se nos pueda ocurrir para el concepto de región. Es más, yo crearía como una especie de ente, como tenemos el cine club, tener un música club, algún aporte, venir buscando un CD en un pendrive, en el formato que quieras, como al acceso de... Pensalo, bien, pensalo. Sí, bonito. No, acá está abierto al que quiera llevar algo de acá, está para compartir. Claro, pero que sea de alcance público. Podríamos hacer una lista de Spotify también, o algo así. Uh-huh. De la música de Santa Fe. Y de Paraná. Fuimos de Paraná y Rosario y algunas zonas aledañas. Ahí el Nico agrega: todo lo demás que se me ocurre les arruinaría el último programa. Bueno, está bien que nos cuides, Nico. Bueno, el Nico, uno de los que estuvo y no nos olvidamos en nuestra lista de agradecimientos para el programa de este año. Y que le vamos a seguir jodiendo para el año que viene. Así que esta es nuestra lista de agradecimientos para este año y para el año que viene también. Bien, muy bien. Muchas gracias, Nico. Bueno. Me parece que nos tenemos que ir. Sí, esto ha sido todo. Ha sido un hermoso programa y un hermoso año. Realmente, como ya lo dije, la radio me salvó de la pandemia. Así que muchas gracias, compañeros, y ojalá sigamos haciéndolo muchos años más, que sea en la radio y que, pero con la misma onda y con las mismas ganas que hemos tenido este año. Y sí, seguro tendremos más ganas. Vivo desde el barro. Viva desde el barro y sí. Y un aplauso para nosotros. Y que nos podamos encontrar sin barbijo, que podamos ir después del programa a ir a tomar cerveza o a comer algo o lo que sea. Y bueno, sí, que sea la post pandemia, por favor, y que no se atreva. ¿No? Totalmente, hacer unas peñas de los chavos nos quedaron ahí como pendientes. Es verdad, tenemos muchos proyectos para el año que viene. Así que teníamos proyectos para este año que no. No, bueno, pero, queda pendiente. Pero el año queda para el optimismo. Hay que podemos hacer más adelante. Sí, se va a hacer. Sí. Hay que mirarlo con buenos ojos. Nos quedaron proyectos todavía por cumplir. Exacto. Así que los cumpliremos el año que viene y serán todos invitados a compartirlos. Totalmente. Bueno. Y antes de terminar, yo quiero decir que será ley. Nada. Será ley. Será ley. Ley. Compañera, feliz. Aborto legal. ¡Nos vimos! ¡Besos!